Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. El día de hoy te invitamos a que te quedes con nosotros porque hablaremos sobre el proyecto de vida y carrera exitosa, hablando de psicopedagogía. Bienvenidos, bienvenida Rosy. Hola Rosy, hola Marijo. Me saludé yo misma, qué bien. Buenos días, muchísimas gracias, bueno, por estar cada semana con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Y bueno, como cada semana los invitamos a contactarnos, ya sea al 817-5117. Si marcas del interior de la República, recuerda que debes anexar el 01228 817-5117. También por medio de mensajes vía WhatsApp al 2281-040477. Y bueno, recuerda que también hacemos estas transmisiones en vivo por medio de Facebook, nos encuentras como Centro Centinela CENDIU, por medio de Twitter como @CENDIU, que también estamos haciendo transmisiones, por medio de Instagram como @CENDIU-V. Y bueno, si tienes algún comentario sobre los temas que abordamos, una sugerencia de algún tema, comunícate a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Agradecemos el apoyo de las chicas de RI para realizar estas transmisiones en vivo. Bienvenidas. Y bueno, si estás interesado en realizar tu servicio social y eres estudiante de diseño gráfico o animación o alguna área afín, acércate al CENDIU. Puedes comunicarte al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y bueno, como cada semana tenemos la frase que hace precisamente alusión al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es proyecto de vida y carrera exitosa, psicopedagogía. La frase del día menciona: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Esto es de Paulo Freire. Bueno, empezamos con las efemérides de esta semana. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, esta semana se conmemora el 11 de julio, Día Mundial de la Población, el 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y bueno, entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, la psicopedagogía es una disciplina surgida formalmente en Argentina en la década de 1950. En su origen, nace como una unión de las disciplinas psicológicas y pedagógicas, tomando elementos de ambas con el objeto de atender demandas sociales surgidas desde el ámbito escolar. La palabra psicopedagogía existía para referir a aquellas herramientas provenientes de psicología que facilitaban la comprensión de la pedagogía. Teniendo en cuenta todo ello, se consideraba que comprendiendo la psicología del alumno niño escolar, el docente podría educar mejor sus estrategias pedagógicas. Y para platicar sobre proyecto de vida y carrera exitosa, psicopedagogía, tenemos como invitadas a la licenciada Mayra Yoselin Gerón Cruz, quien es responsable del proyecto Orientación Psicopedagógica del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Buenos días, Mayrita, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Adelina Bello, quien es estudiante de la Facultad de Teatro. Buenos días, Adelina. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Gracias. Y bueno, me gustaría platicar un poquito qué es la psicopedagogía, ya como un poco más claro, digamos, y cuál es la importancia, sobre todo en la actualidad. Claro, la psicopedagogía, como bien mencionaban anteriormente, es una disciplina y justamente es una combinación de la psicología con la pedagogía. Esta disciplina estudia, digamos, específicamente lo que es el proceso de aprendizaje de cualquier estudiante, ya sea desde el nivel preescolar hasta el nivel superior que viene siendo la universidad, o incluso hasta grados más superiores, ¿no? Maestría, doctorado, o sea, donde haya un proceso de aprendizaje, uh-huh. ahí va a intervenir la psicopedagogía, sin importar qué edad tenga el estudiante, ¿no? Uh-huh. Y tampoco la edad del estudiante, y ya sea que la educación sea de manera formal o no formal, ahí también está presente la psicopedagogía. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es su importancia? Voy a mencionar un ejemplo para que se vea como recalcada esta parte de la importancia. Fulano de tal tiene un problema de escolar, ¿no? Un problema de aprendizaje. Bueno, la psicopedagogía va a intervenir para determinar qué factores psicológicos como educativos son los que interfieren para que el estudiante no aprenda de una manera significativa. El problema psicológico podría ser que el chico tiene un problema de conducta, el cual podría ser introversión social. Uh-huh. Pero a nivel escolar, este problema de conducta le afecta a medida de que, por el mismo problema, no puede tener una interacción de maestro con alumno y alumno con docente, ¿no? De una forma recíproca. No va a tener una interacción de proceso de aprendizaje, y menos con el docente, ni con sus alumnos, ni con su familia. Entonces, el alumno va a estar introvertido plenamente y no se va a poder generar como estos procesos de aprendizaje de manera bidimensional, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, sí, es como si existiera un bloqueo, digamos, ahí, y lo que va a hacer en esta parte la psicopedagogía es como saber qué es lo que está pasando para darle las herramientas. Exacto. Para que pueda existir esta como, digamos, retroalimentación también, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cuál es la función? A lo mejor puede ser como muy evidente, pero ¿cómo podríamos decir qué es la función de un psicopedagogo? Sí, claro. El psicopedagogo, debo mencionar que puede trabajar en distintos ámbitos, los cuales voy a ir mencionando anteriormente. Sin embargo, ahorita voy a mencionar las funciones educativas, ¿no? Uh-huh. Una de varias funciones educativas es que puede elaborar plan o programas de estudio basados en las necesidades de los estudiantes, digamos, por ejemplo, un grupo. Uh-huh. Y este programa de estudio se lo puede dar al docente. ¿Para qué? Para que el docente pueda trabajar con los chicos de una manera, digamos, mejor, para propiciar aprendizajes colectivos más que individualistas. O sea, se toma en cuenta las necesidades de cada uno de los estudiantes, pero digamos que no se fraccionan, ¿no? Los aprendizajes no se fraccionan. Entonces, digamos que, ajá, el psicopedagogo le da herramientas al maestro para una facilidad de comunicación con el alumno. Así es, tanto de comunicación como de aprendizaje, sobre todo. Mm. Uh-huh. ¿Y también funge frente a grupo o todo el tiempo está como en el área de... Detrás de, o sí está frente a grupo? Puede estar frente a grupo, pero más bien es como una persona canalizadora que va a apoyar a terceras personas en cualquier ámbito de intervención. Y en este aspecto, solo, vamos a decir, podría atender a quien trabaja con los alumnos, en este caso capacita a maestros, directivos, etcétera, o también trabaja en materia directa con los alumnos. ¿Es la persona psicopedagoga quien está también capacitando a los alumnos, o solo pasa como el plan de trabajo y de ahí pasa a través de los maestros? No, sí puede intervenir directamente con los maestros y con los docentes. Más adelante explicaré un poco más sobre este aspecto. Uh-huh. Ok, hablamos de los campos de aplicación. ¿Cuáles son los campos en la psicopedagogía? Bien, como decía anteriormente, esencialmente son cuatro campos de intervención. Es el campo de la salud, el campo social, el campo laboral y el campo escolar, que es el que acabo de mencionar. Uh-huh. Detalladamente, el campo, digamos, de la salud, el psicopedagogo puede intervenir realizando estudios en una población, en una muestra de una población, para determinar qué tipo de necesidades están surgiendo dentro de la comunidad para poder elaborar como estrategias o planes de intervención para solucionar de una u otra manera las necesidades de esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso es en cuanto en el plano social. Uh-huh. En cuanto... Salud. Salud, perdón. En cuanto al plano social, el psicopedagogo Puede intervenir reinsertando a las personas que salen de las cárceles, ¿sale? Para que se de una manera no se sientan excluidos, porque imagínense tantos años estando ahí en la, sí, en sí, la cárcel, recibiendo pierden. No sé si buenos o malos maltratos. Uh-huh. Entonces, ¿quién sabe con qué tipo de problemas salgan ahí? Entonces, pues el psicopedagogo tiene una gran función también ahí en el papel de la sociedad. Uh-huh. En el campo de laboral, uh-huh, ahí el psicopedagogo puede trabajar como reclutador y selección de personal. ¿A través de qué? De la aplicación de diversos test psicométricos que tienen unas, ¿cómo se llama? Una gran variedad para obtener ciertos datos. No sé, uh-huh, por ejemplo, desde su tipo de personalidad, su nivel de liderazgo de cada uno de los trabajadores, de los aspirantes, su nivel de coeficiente intelectual, también su nivel de estrés. Es normal que entren con un nivel de estrés, ya sea bajo o alto. Bajo sí. Pero es ahí cuando se identifican a través de los tests qué nivel de estrés tiene y si ¿cómo es lo alto, maneja, ¿no? Exacto, cómo lo afrenta, uh-huh, ¿no? Eso es lo más importante. También otros tests pueden medir, digamos, los valores de cada quien, qué es más prioritariamente en su vida, su familia, su trabajo, no sé, sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden utilizar una variedad de baterías de tests para poder seleccionar y reclutar al personal. Sí, y ahorita que mencionabas esta parte del estrés, bueno, por lo regular aprendes como a vivir con esto, ¿no? Se te hace ya como muy común y el momento en el que no lo sientes, te sientes raro. Y es que muchas veces hay personas muy explosivas y entonces llegan a pedir trabajo, uh-huh, y tú lo ves aparentemente bien en una entrevista y ya lo contratas y a la hora de que de enfrentarse a un momento de estrés, pues resulta que es una persona explosiva. Yo creo que por eso todas las empresas y en todos lados debe de haber este examen, ¿no? Así es, sí, y es muy importante también esto de la inclusión, ¿no? Porque pueden haber personas que tienen alta capacidad, no sé, para poder trabajar frente a conflictos, a cualquier tipo de conflictos, pero su estrés es el que lo... Sí, los traiciona, digamos, exacto, ¿no? Que los traiciona, pero también depende de qué ideología tenga el jefe, porque le puede parecer que le asombre su capacidad, digamos, de productividad, pero su nivel de estrés como que lo traiciona. Entonces, de una o de otra manera puede trabajar en este aspecto del estrés, en brindarle estrategias, herramientas, asesorías, para que vaya controlando, digamos, ese aspecto emocional. En el campo de las artes, por ejemplo, ¿cómo podría intervenir la psicopedagogía? ¿La psicopedagogía? Pues... Es que no es como en áreas, ¿no? Es más bien como individual, ¿lo entiendo? ¿Como individual? O sea, de por ejemplo, con estos tests, o sea, no importa realmente la rama. Sí, es más bien como lo de control de estrés, intelectual, pero bueno. Sí, en cuanto al área de artes, pues como decía Marijo, no exactamente tiene que ver con áreas, área, ¿no? Específica. Exactamente, uh-huh, más bien digamos con los campos, ¿no? Exacto. Y en ese entra lo que es el nivel escolar, el campo escolar que acabo de mencionar. O en el laboral también, ¿no? Exacto, uh-huh, entonces puede intervenir de la misma manera con el maestro, ya sea elaborando un plan de trabajo de los estudiantes, no sé, que tengan dificultades de expresión artística. Entonces, claro, el psicopedagogo puede hablar como personalizadamente con ese alumno para tratar de identificar los obstáculos o problemas que tiene el estudiante que no le permiten expresarse como tal, ¿no? Por claro, ejemplo. Para nosotros como actrices o como actores esto puede ser muy consolador. Estamos hablando entonces de que no está muy descabellado, por supuesto, que en un casting hubiera la asesoría o la presencia de una persona en psicopedagogía, ¿no? Ajá. O que en los exámenes de admisión o que durante el transcurso de la carrera, más adelante hablaré sobre los aspectos que me inquietan en cuanto a esta regulación, ¿no? De ya sea el comportamiento o sobre herramientas estratégicas para poder... ya sea transitar escolarmente, uh-huh, y también laboralmente en el mundo de la actuación. Exacto. Pues vamos a ir a un tema musical, a una pausa, Vamos a continuar con más. Si tienen dudas o comentarios, no duden en comunicarse al 817-5117 o a través de nuestro WhatsApp 2281-040477. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. What is that? Bring me that. Yeah. This is gonna work. It's gonna make it. I don't know, man. I don't know if I want to be like silly. It's not silly. This is sexy, like Pharrell. It's super sexy. You know, but it's just like not. It kind of goes against brand, and you know my socials and the you know just my public image. It's just not us. Fine. Fine. Rolling. Wasted, and the more I drink, the more I think about you. Take it. I'm exhausted. Look in these eyes. You can feel it, right? Yeah. I'm tired of running. I'm sick and tired, baby. My feet are swollen. I got bunions. Sciatic? Check. Yeah, but my tummy's embarrassing. I'm saying excuse me all the time. And not because I'm burping. But my tummy's bad. Well, might blow a lot of ass. I'm hot. I'm uncomfortable. Say it. You know, come on. I'm sweating my ass off. I got to run around all day from these fucking kids. Of course you're tired. Of course you're angry. I'm angry. I'm sick of that feeling that runs over me, that all of a sudden the panic comes, like it's, right? Sometimes it feels like a nightmare. I mean, look at us. We're not built to run. We're a couple of just roly-poly lovable guys. We just want to have a good time and shine, you know? What happens if we stop running? Maybe it starts with us. Maybe it starts today. This is our moment now. If not us, who? And if not now, when? Oh, my God, it's them! Good talk. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. El tema del día, proyecto de vida y carrera exitosa, psicopedagogía. Son las 9:54, teniendo como invitadas a la licenciada Mayra Jocelyn Gerón Cruz, quien es responsable del proyecto de orientación psicopedagógica del CENDIU, y a Adelina Bello, estudiante de la Facultad de Teatro. Recuerda que la línea está abierta, comunícate al 817-5117 o por WhatsApp al 2281-0404-77. Si deseas hacer alguna pregunta o comentario sobre este tema, bueno, estamos también transmitiendo en vivo a través del Facebook Centro Centinela CENDIU, en Twitter arroba CENDIU, en Instagram arroba CENDIU-V, y bueno, pues esperamos algún comentario, alguna sugerencia de pregunta. Y bueno, como les hemos estado comentando desde algunas semanas, bueno, si estás interesado en realizar tu servicio social y eres estudiante de diseño gráfico, animación y áreas afines, puedes acercarte al CENDIU. Comunícate al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas. Y bueno, ahora sí, regresando con el tema de proyecto de vida y carrera exitosa psicopedagogía, queremos platicar en qué consiste la atención psicopedagógica dentro del CENDIU. Ok, la atención psicopedagógica básicamente es brindarle herramientas o estrategias al estudiante para que pueda transitar de una manera exitosa su trayectoria académica. En este aspecto a nivel universitario, ¿no? Depende también qué tipo de atención psicopedagógica solicite el alumno. Aquí puedo mencionar algunos, por ejemplo, asesoría en estrategias de aprendizaje. Cualquier tipo de estrategia de aprendizaje, el alumno puede acudir a CENDIU para darle una asesoría y trabajar sobre ese, digamos, problema de aprendizaje, ¿no? Otro aspecto es la atención vocacional, que es para ayudar al chico a que elija una carrera de acuerdo a sus intereses personales como profesionales. Sin importar que ya esté cursando una y a lo mejor traiga por ahí alguna duda. Sí, así es. De hecho, últimamente yo creo que como en 2 meses anteriores se han presentado muchos chicos que van para evaluación vocacional y ya están, digamos, a la mitad de su carrera. No, y que resulta no importa, no es su carrera, ¿no? Entonces, no. Les pregunto, oigan, ¿y presentaron un test vocacional antes de ingresar a la UV? Y ellos, no. O sea, es muy poco casi común. El 95% de todos los estudiantes que he tenido ahí no presentan un test vocacional. Atención a las prepas. Exacto, sí. Es un llamado, ¿no? Un llamado sí, nacional. A los bachilleratos. Es que sí, a los bachilleratos, porque estás muy chico a los 18 años para decidir qué exacto. va a ser de tu vida. Y entonces dices, bueno, pues me voy por esta y en el camino te vas dando cuenta, no me quiero dedicar a esto. Exacto, y ese es como un conflicto emocional que se enfrenta el adolescente, ¿no? Porque como bien dices, es una cuestión de identidad del adolescente, o sea... ¿Y cómo llegar con tus papás a decir que siempre no también, ¿no? Exacto, y también con la cuestión de que estás siendo mantenido por tus padres, ¿no? Uh-huh. Y que de una o de cierta manera tienes que seguir lo que ellos indican. ¿Por qué? Porque o vives con ellos todavía o también te dan un recurso económico y te lo dan de cierta manera limitado, ¿no? Entonces, es ahí donde el adulto se encuentra en aprietos, ¿no? Entre otros factores, habría uh-huh. que estudiar bien más al fondo, porque sí, sí me interesa mucho esta problemática de la orientación uh-huh. vocacional. Y bueno, aparte de la orientación vocacional, estrategias de aprendizaje, también hago ahí lo que son las evaluaciones psicométricas. Por ejemplo, para determinar el nivel de coeficiente intelectual, para determinar el nivel de perfil de estrés, para determinar si tienen ansiedad, si tienen depresión, su tipo de personalidad de manera clínica como de manera profesional, qué valores son los que tienen más marcados como profesional, si es una persona que tiene, digamos, marcado el rasgo de liderazgo o no, no sé, entre otras cosas que los test psicométricos pueden medir. Normalmente los chicos vienen para atención psicológica en CENDIU, uh-huh. Y de ahí es cuando las psicólogas me los refieren para aplicarles cierta batería. Ya yo lo que hago es aplicarles la batería, calificar, interpretar el test. Y si el test corresponde al término, digamos, psicológico o clínico, se los devuelvo a la psicóloga quien me lo canalizó. Uh-huh. Y ya ella personalmente le da los resultados al joven. Sí, ya trabaja sobre esa evaluación, ese resultado, ¿no? Ya más focalizado, digamos. Exacto. Y ya cuando los chicos vienen para atención psicopedagógica, pues ya yo los atiendo personalmente. ¿Pueden ir directo a atención para esto de la orientación? Así es. Pueden ir directo. ¿Nos puedes decir a qué teléfono se pueden comunicar? Claro, pues hay distintas maneras de comunicarse, ¿no? O de solicitar este tipo de servicio. Puede ser desde yendo personalmente a cualquier centro Centinela CENDIU que tiene, pues, CENDIU, la oficina principal, uh-huh. O yendo personalmente a la oficina central CENDIU. Llega con la recepcionista le pide datos, nombre, teléfono, correo, tiempo disponible, entre otros datos, para programarle una cita en un lapso no mayor de 72 horas, tengo entendido. Uh-huh. Porque también hay que ver las agendas, ¿no?, de cada quien, porque pues sí, tenemos mucha demanda, ¿no? Con paciencia. Exacto. y bueno, esa es una manera de solicitar el servicio. Otra manera es a través del chat virtual que está, uh-huh, en la página del CENDIU. Otra manera es llamando por teléfono, al teléfono 842-1700, extensión 10343, de igual forma con la recepcionista que se llama Lisbeth. Ok. Uh-huh. Y bueno, en la aplicación de evaluaciones psicopedagógicas, ¿en qué consisten? ¿En qué consisten? Bueno, pues consiste en recolectar cierta información del estudiante o de la persona evaluada, que se obtiene a través de forma diagnóstica. Uh-huh. Este tipo de diagnóstico me va a arrojar la situación o situaciones actual en las que está inmerso el estudiante, que pueden ser diversas, ¿no? Desde cuestiones de aprendizaje como a nivel social, problemas familiares, escolares, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, pues yo soy la que aplico esos tests, y también depende con qué tipo de estudiante trabaje. Normalmente trabajo con estudiantes que no tienen discapacidad, pero también trabajo con estudiantes que tienen discapacidad. Uh-huh. Sin embargo, no me quiero adelantar y mejor me espero la siguiente pregunta. Sí, pues precisamente era la pregunta que yo te quería hacer de educación inclusiva, porque bueno, en CENDIU tenemos este programa de educación inclusiva y queremos ver cómo se aplica en este caso la psicopedagogía. Ok, en este caso, pues, obviamente hay como unos lineamientos que se siguen de igual forma, pero a la vez cambian. Bueno, por ejemplo, ahorita estamos en proceso de identificación de alumnos que presentan alguna discapacidad, uh-huh, y más ahorita que acaba de pasar el examen de nuevo ingreso, el, uh-huh, periodo, logramos identificar que un chico con discapacidad visual pasó el examen de la región Xalapa. O sea, imagínense, nada más un chico de la región Xalapa pasó el examen, uh-huh, de ingreso a la UV. Entonces, los demás, que son como 20 y tantos, se encuentran en la región de Veracruz. Uh-huh. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Nos pone como a cuestionar, ¿y por qué en Veracruz? Porque habrá mayor accesibilidad, no sé, mayores recursos, no sé, ¿no? Uh-huh. Un sinfín de cuestiones. Entonces, en este caso, como les comentaba, estoy en el proceso de identificar a los chicos. ¿Para qué? Para llamarlos, citarlos, y hablar personalizadamente con ellos para que me platiquen cómo están transitando su trayectoria escolar, uh-huh, en la UV, qué dificultades son las que presentan, ya sea desde económicas, en cuanto a estructura, infraestructura, uh-huh, en cuanto a problemas de interacción, enseñanza, aprendizaje con el docente. Entonces, un sinfín de cuestiones, ¿no? Y es muy interesante porque hay distintos tipos de discapacidad, ¿no? Entonces, imagínense a todo lo que se enfrentan los jóvenes con los profesores y con eso de que también los profesores, pues, también se están como que tratando de ponerse al tiro, ¿no? Para que, pues, atiendan. Sí, porque la verdad es que hay un desconocimiento todavía en ese sentido y tanto el estudiante que no sabe cómo va a pasar ni el docente cómo tratarlos, cómo facilitar también este proceso, porque es lo que ellos enfrentan, ¿no? De golpe, el aspecto de las infraestructuras que no es el adecuado, entonces ahí es como empezar a ver cómo vas a trabajar con esto para que ellos también tengan un camino durante la universidad bueno, en ese sentido. Sí, así es, y también se han hecho reuniones con docentes, con académicos, con personal administrativo, con personal directivo, con todo tipo de personal, al menos que se encuentra en la UV. ¿Para qué? Para poder platicar justamente estas cosas, ¿no? Identificar las necesidades educativas que todo personal de la UV se encuentra, ¿no? ¿Y para qué? Para trabajar en ello precisamente, para proponer ajustes razonables. Darles las herramientas necesarias, ¿no? Ajá, y darles las herramientas necesarias a los chicos para que se les facilite su trayectoria escolar en todo este proceso. En ese aspecto me parece muy importante rescatar que el trabajo del actor, bueno, que vengo por parte de la Facultad de Teatro, claro, constantemente maneja el cuerpo y las emociones en tiempo presente, vamos a decir, interpretando otras situaciones y otros personajes que no son uno mismo, pero a la vez estamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Y que puede haber un juego ahí psicológico bastante interesante por el cual se atraviesa, o sea, es una constante entre los alumnos y ya como profesionales, ¿no? ¿Qué pasa con estos bloqueos, con problemas de manejo de emociones, problemas de carácter, tensiones musculares, de estrés corporales que se pueden tener como un estudiante en cualquier área académica, ¿no? Sin embargo, en la actuación está comprobado que el cerebro funciona de manera compleja al estar representando situaciones de impacto, como por ejemplo, si yo estoy haciendo un personaje de una narcotraficante, de una asesina, de una violadora, etcétera, mi cerebro hace funciones neuronales que pueden ser idénticas a una persona que las ejecuta en la vida real, ¿no? ¿Y cómo es que yo, qué herramientas podemos tener al ir a casa e intentar descansar, ¿no? Después de toda la adrenalina, el sudor, los desvelos, todo es real, o sea, en cuestiones físicas está pasando, ¿no? Entonces, creo que también, ahora que hablas de la inclusión, me resuena mucho en que a veces el mayor problema al acercarnos a pedir la atención es que muchos de los psicólogos o profesionales no conocen la dinámica del actor y puede ser que un poco se subestime o que esté lejano al área afín porque no hay mucho enfoque directo. Es raro, pero hacia el actor, pues, o sea, la psicopedagogía hacia el actor o hacia los bailarines también, que ya entran hacia otra línea del estrés también, hacia las artes visuales, en el cual podría decirse que somos muy intensos, ¿no? O sea, han salido chicos con crisis nerviosas o que en funciones tienen alguna crisis de ansiedad o incluso en los periodos, lo que te mencionaba, ¿no? Estamos en un semestre donde la función es en 6 meses y aparte de todo el estrés, las no comidas, las desveladas, el entrenamiento físico, cuando termina el montaje, ya, adiós, gracias. ¿Y qué haces con la obra que me dejaste de impacto social, con todo el clavado al que te sumergiste de violencia, etcétera, dependiendo la obra? O al revés, también de ensoñación, de utopía. ¿Cómo despertar? Yo siempre le llamo así, ¿no? Que si bien en la técnica del actor nos hará libres, compañeros, si me está escuchando, yo creo que la técnica nos hará acuerdos. Pero no está de más agradecer y solicitar, pues, esta atención que la UV nos brinda, ¿no? que también que estén saturados, he de confesar que es, hay un problemilla, porque en el que tenemos el ahí en la unidad de artes, pues atiende a todos, ¿no? Y sí es una cosa de que la agenda está reventada. Sí, es aquí donde se desatiende mucho, digamos, el trabajo personal, ¿no? Y eso es muy importante para poder enfrentarse a cualquier situación, pero siempre y cuando sabiendo quién eres, cómo eres, que sepas qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y así, ¿no? Claro, y sobre todo que hablamos que en otras carreras se puede hablar de estrategias o herramientas en las cuales se te ayude a poder equilibrar o manejarte evitando situaciones que ya conoces que te pueden poner en riesgo, ¿no? O sea, si ya sabes que eres estresada, pues por ahí no pasa, no sé qué. Pero ¿qué pasa en una carrera que te demanda pasar por zonas que no solamente pueden ser de peligro personal para ti, sino que pueden ser zonas poco comunes o zonas de riesgo para la sociedad, mal interpretadas por la sociedad, enjuiciadas, etcétera? Donde tú despiertas un día y te toca ser ladrón y mañana asesino y después abuelo y después hijo y... Ya, de ahí que dicen que estamos un poco locos, ¿no? ¿Dónde queda nuestra personalidad esencial, no? Es importante la atención en esta área. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar también para continuar platicando sobre el servicio que brinda el CENIU, un poquito más a detalle sobre este proyecto y, bueno, recalcar cómo es la forma en la que se puede solicitar para que también quienes están interesados en hacerlo lo puedan hacer. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me. So sometimes when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love falling near me. Do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. Son las 10:12 de la mañana, estamos ya a punto de cerrar este tema del día de hoy, proyecto de vida y carrera exitosa psicopedagogía. Tenemos como invitada a la licenciada Mayra Jocelyn Gerón Cruz, responsable del proyecto Orientación Psicopedagógica del CENDIU, así como a Adelina Bello, estudiante de la Facultad de Teatro. Y recordarles que seguimos haciendo transmisiones y también, bueno, pueden comunicarse al 817-5117 o al 2281-040477 si desean hacer un comentario sobre el programa, sobre el tema o alguna duda en general. Recordarles las redes por donde nos pueden seguir en las transmisiones semanales y también por las pues para que vean lo que estamos constantemente como haciendo de difusión. Es en Facebook como Centro Centinela CENDIU, en Twitter como @CENDIU, en Instagram como @CENDIU-V. Y bueno, continuamos con el tema. Mayra, ¿nos podrías platicar sobre el programa Orientación Psicopedagógica en el CENDIU? Sí, claro. Como mencionaba anteriormente, pues de manera general trabajo con estudiantes que tienen discapacidad y quienes pues no tengan, ¿verdad? También mencioné de forma general algunos servicios que se ofrecen en tanto con el proyecto de psicopedagogía. Sin embargo, ahorita voy a mencionar algunos más de manera específica, como por ejemplo, también se puede trabajar en cuestiones de entrenamiento de la atención selectiva o sostenida. También se brindan estrategias para el manejo de la impulsibilidad. Eso tiene que ver con la personalidad. También se estimula el razonamiento abstracto. También se da apoyo en el aprendizaje de la lectoescritura. También se interviene para la mejora de la velocidad y comprensión lectora. También se les da instrucción en la resolución de problemas matemáticos. También se les brindan técnicas de estudio, como por ejemplo el subrayado, esquematización y organización de la información, memorización y planificación del estudio, etc. Esto es de acuerdo a las características de cada uno de los estudiantes, ¿no? También depende de sus tiempos. Y también cuestiones, digamos, económicas. También se les estimula sus funciones ejecutivas, lo que se refiere al trabajo práctico. También se les brinda una mejora de sus habilidades sociales, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, estos son algunos servicios de manera específica que puedo mencionar que se brindan también ahí en el digamos departamento de psicopedagogía. Y pues no sé, pues ya será creo cuestión que ya mencioné en como general, mencionabas también todo. Quien esté interesado lo hace de manera voluntaria la solicitud. Ah, claro que sí. Para que puedan pues recibir este apoyo. Ajá. Nada más recordar brevemente cómo es el proceso para solicitarlo. Claro, mencionaba que a través de vía presencial, ya sea en los centros Centinela o en CENDIU, o de manera telefónica, o también en el chat virtual que está contemplado en la página institucional del CENDIU, o también puede ser que me envíen un correo de manera institucional. Claro que sí, es mgerón con G, mi apellido Gerón, @v.mx. Ahí pueden escribir pues los alumnos para solicitar algún tipo de servicio y ya yo les puedo tomar sus datos como se los toma normalmente la recepcionista, nada más para tener como su ficha de identificación y ya citarlo en un periodo máximo de 72 horas. Así es. Si lo quieren hacer también a través de las redes sociales que mencionamos en el programa, claro, bueno, ya también. Nosotros también lo podemos canalizar contigo. Claro, así es. Pues estamos casi por concluir la emisión. No sé si quieran dejar algún mensaje, alguna conclusión sobre el tema para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo. Pues no se peleen, ¿no? Yo invito pues personalmente que los chicos, si sienten o piensan que tienen algún problema, ya sea psicológico o tal vez educativo, pero que no estén seguros de ello, pues que se quiten la duda, ¿no? Asistiendo conmigo, el servicio es totalmente gratuito. Que conozcan no está por demás que conozcan sus habilidades y que las desarrollen más, o que también descubran sus capacidades como menos desarrolladas, por decirlo así, y una vez detectado eso, pues podamos trabajar esa parte, ¿no? Para que haya como un equilibrio y se potencialice más la capacidad del chico, ¿no? Okay. Yo solo quisiera decir que pues es de humanos tener problemas y es de humanos aprender a saber pedir ayuda en el momento, ¿no? Uh-huh. Y que como actores o actrices o personas que quieren serlo, es un camino muy hermoso, pero que necesita mucho amor y mucha salud para poder transitar. Así es. Bueno, pues agradecemos que el día de hoy hayan estado con nosotros. Agradecemos también al público que nos estuvo viendo y los, a los que nos están escuchando. La frase del día que nos quieres compartir. La frase es, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Esto es de Paulo Freire. Queremos agradecer también a Andrés de Jesús Chuchín, quien estuvo con nosotros en la primera mitad de la emisión. A María Soledad Macías Pérez, quien estuvo a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, les recordamos que estaremos en periodo vacacional. Regresamos el 8 de agosto para que no se pierda Naturalmente Universitario en punto de las 9:30. Así es, esto, pues agradecerles que cada semana están con nosotros, agradecer a las chicas de RI para las transmisiones, a todos los que se estuvieron conectando y que estuvieron mandando mensajitos en las emisiones. Queremos agradecerles, nos vamos a despedir con una, con música para cerrar el programa del día de hoy. Y regresando el jueves 8 de agosto vamos a trabajar sobre el tema de AFEL, que son estas opciones que la universidad ofrece también para los chavos para que puedan aprender pues de otras áreas, no solamente en cuestión de lo que están estudiando, sino también en otras facultades. Pues muchísimas gracias, Marijo. Gracias, felices vacaciones. Gracias. A descansar. Nos vamos unas semanitas. Muchísimas gracias por estar cada semana también con nosotros. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden? Sugar, yes, please.